Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Qué penita más grande. ¡Ay, mal macho! ¡Que haga currar otra vez! La vuelta al currele. ¡No, no puede ser! La vuelta al cole. ¡Esto es un sueño, una pesadilla, niño! El régimen que nos tenemos que poner. Yo no, por lo menos. Estamos volviendo a la rutina después de esas pedazos de vacaciones que nos hemos pegado. ¡José, verdad, pero! Ya se ha terminado lo bueno, hermano. Ya se ha terminado lo bueno, pero seguimos aquí. Volvemos, cómo no, en septiembre en Radio Daraca. ¿A dónde, niño? En la www.lacepcion.net. Ya sabes, tu programa de música y entretenimiento para la gente divertida y, cómo no, para la gente distraída. Y esta vez con unos invitados especiales, con los del programa Rap Rap. Los tendremos aquí, estaremos con ellos. Y después los invitaremos, pues, cómo no, a contarnos alguna cosilla de las que están haciendo ahí en su programa de rap por la tele, Supri. Nosotros volvemos, estamos aquí, tenemos a los colaboradores de siempre, al tío Porra, que estará con sus personajes varios. ¡Porra! ¡Qué bacha! Tenemos también al gitano, que dijo rellenito, ¿verdad? Dijo que iba a venir después de las vacaciones, sí, sí, con su hijo. ¡Oye, con el niño! ¿No te acuerdas? ¡Ha hecho un show el niño, claro, ese! Como ¡es más malo! Claro, le tuvimos aquí al gitano, dijo, después de las vacaciones vengo con el niño. ¡Es verdad! ¡Luego voy a buscarle! ¡Luego vas a buscarle! Ahora mismo. Tendremos también al Andarríos, ya sabéis, ese personaje del barrio que nos cuenta todo lo referente al campo y estará aquí explicándonos qué tal se le ha dado al verano, aunque se ha ido con nosotros de vacaciones, pero nos va a explicar la vuelta al charco Larropino con su recogida de berros. ¡Ay, nuestra zarigüeya la tenemos por aquí! ¡Mírala! ¡Niño! ¡El bicho otra vez! Es que no me dejan pasar. ¡Suéltale al rellenito! ¡Suéltale! ¡Suéltame ya, bicho! Le tengo muy mal acostumbrado, la verdad. Le tengo muy mal acostumbrado, es una sinvergüenza. De momento seguimos a las agujas con la Daco Style, ya sabéis, sus agujas estrambóticas directamente sacadas desde la Avenida de los Poblaos. Y cómo no, volvemos al formato original en Radio Daraca. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Supri! ¡Coge aire, niño! ¡Ay! ¡Y al bicho este ya está mordiendo el cable otra vez! ¡Pero suelta eso! ¡Suéltale! ¡Suéltale! Of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dogg, funky, yeah, the doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trizz ain't the year's there for me to fuck up shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta. What's my motherfucking shit name? It's the bow to the wild, creeping and crawling, yiggy, yes, yo, and Snoop Doggy Dogg in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga, Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this. And niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking top. Tick tock, now with a Glock, just some nuts in the cock. Robbing motherfuckers, then I kill them blood cops. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, oh. Hands in the motherfucking air and wave the motherfuckers like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch it stink. Why? Cause doggies on the gang, my bankroll's on swole. My shit's on hit legit, now I'm on parole. Stroke, put the dog pound right behind me. And up in your bitch is where you might find me. Slinging that, playing that Jeep thing. She want the nigga with the biggest nuts. And guess what? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's my motherfucking name? Sí. No, vale. No. Que sí, ya estamos aquí, niño. Joder, vaya temita que sonaba ahí. El Snoop Doggy Dogg. Oye, la pecera, macho. El Doggy Style. Estaba limpita y todo, ¿eh? ¿La pecera? Sí. Sí, yo la veo más limpita. Yo creo que el Daco ha pasado por ahí la mano, ¿no? ¿De dónde has echado los percebes y los peces y esas cosillas? Guardaico, sí, la ha sacado, ha limpiado todo porque estaba todo de moho, de algas, no veas. Que conste que yo no he cogido nada. No, ya lo sé. Bueno, tú lo sabes, que te lo ha dicho el Daco, que la ha metido todo, la ha escondido por ahí. Joder, rellenito, vaya vacaciones que nos hemos jugado. Joder, qué buena. Hemos macho. Estado bien ahí con Chicheo, Vicente y demás en el chiringuito. Ay, estuvimos en el rincón de la victoria. No me hables de Vicente, qué cariño le cogí a ese hombre. Sí, verdad. Joder, cómo nos ha cuidado, vale. Macho. Pero nada, volvemos aquí, ya sabéis, estamos en septiembre, hemos vuelto de las vacaciones, ahora ya empieza el otoño y seguidamente el invierno, Supri. Nosotros vamos a estar, como siempre, cada semana, de sábado a sábado, con nuestro programita de rap, trayendo lo mejor y lo más bueno y lo más divertido del panorama nacional y extranjero. Y rellenito, dime. ¿Tú nos traes algo para esta nueva temporada o qué? ¿O hombre, vas a seguir con tus escapadas? Te puedo traer un radiocassette, tú ya sabes, cualquier cosa, pero bueno. Pero quiero decir, de trabajo, algo más profesional. De trabajo, no, bueno. No de robo. Ya me rellenito. Buscaré por ahí las mañas, hermano, ya te contaré. Tengo proyectos nuevos. Sí, tengo unos asuntillos. Bueno, pues ya nos contarás realmente. Vale, hermano. Al Cañete no le tendremos hoy porque realmente está en la obra pillado, la carretilla del Cañete. Nos ha dado un toque, nos ha dicho que no va a poder venir. Chojín también venía, el programa Rap Rap, que los tenemos aquí, tenemos por allí a la compañera, allí, enfoca, estamos aquí, es que no veas cómo estamos hoy en la pecera. Oye, luego si quieres llévate un par de percebes y de boquerones que tenemos aquí en la pecera, aquí la gente siempre se suele llevar algo para la cena, niño. Y nos ha dicho Chojín que se ha quedado pues allí en Daganzo con la rueda que le ha pinchado. ¡No me digas! Sí, ha pinchado en Daganzo, Supri. ¡Que me lo hubiera dicho a mí! ¡Y hubieras ido a buscarle tú! 15 minutos, le llevo otra nueva, hermano. ¡Madre mía! ¡Tú me conoces! Bueno, pero tendremos al Chojín, creo, por vía de teléfono, que aquí no tenemos mucha tecnología, pero vamos a llamarle con el móvil y lo vamos a pegar al micrófono a ver si no hace interferencias. También tendremos a Berry Harper, ya sabéis, desde San Pedro de Alcántara, desde Calahonda, vendrá ese poeta pillado por el Speed, ya sabéis. ¿Se ha venido de Marbella ya? Se ha venido de Marbella ya, igual que subimos nosotros para actuar ahí en Alcorcón, que estuvimos actuando, rellenito, paso de concierto que dimos. ¡Espectacular! Pues se ha venido él también y nos contará esos poemillas, nos hablará un poco y le daremos un disco para que lo presente. Sí. Bueno, tú te vas a bajar, dices, ¿no? Ah, bueno, sí, no he visto a nadie del barrio, pero... Tendría que buscar a Gitano. Sí, Gitano voy a ir a buscar a Gitano, que yo creo que está en el poli ahí con el niño que lo he visto antes. A mí me dijo, a las 6:30 estaré por ahí, dile a rellenito, anda, que el niño, ¿qué tal? Bueno, pues ahora me bajo. Venga, vale. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí en Radio Tarasca, ya sabéis. Y cómo no, vamos a hacer un recordatorio a ese pedazo de disco que sacaron por ahí por esos entonces el señor Mucho Muchacho, Oliver. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Los cerdos más guarros de barro narran mi historia como la de un muchacho con garra subterráneo. Escurridizo como una mente pachuche de amor por una linda mujer latina en el micrófono. O no, viene hacia aquí y vengo a por ti. Y todos ya saben quién va a vencer. Luzco una mirada del palo que hijo de puta soy cuando clavo un truco nuevo. Doblo esquinas con mi pelo afro y mi espuma sucias. Derribo los edificios, Dios. Mi rollo se sale y no puedes parar a este pollo. Tío, cuando llego con esos ojitos. Uno, dos, los que beben de mi jarra y dos de la tarra. No puedes barrer, mambo conmigo, error. Con la fuerza cósmica, el muchacho con esos ojitos. Tío, con esos ojitos. tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos. Magnífico superhéroe, nena. Ni un pájaro, ni un avión, no te equivoques. Propulso mi estilo y muévelo. Traigo un caramelo sabrosón después del show. Siempre buena puntuación. Es lo que pueden hacer los chicos frescos, ultra energéticos, nena. He puesto de nuevo esos ojitos, esos ojitos, y zumbándole. Uno, dos, mira niños los puercos que dejan sus piños buscando leña para el fuego. Secuestrados por mí, raptados, mi cohete encendido. Dime lo que buscas y verás lo que te encuentras. ¡Huya! Chorro nunca en calla, no acepto mellas. Mama huevos, toma vitamina si quieres joder conmigo. Con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos que todo lo ven, nena. Dime cuántas pollas saltaron la valla, que ya no duermes nunca. Oye la mierda que he traído, en giros inspiro y expiro, tiro, respiro. Tú vas a estar muerto mucho más tiempo que vivo. Sí, es él, ha puesto de nuevo esos ojitos. Con esos ojitos vengo despacito, bien cerdos. Aquí terminan vuestras aventuras, porque he venido a veros. Con esa mirada en el rostro y algo me dice que la batalla va a ser fiera. Bien, bien, como lo esperaba, que ya tienen ganas de terminarlo los compadres a mi vera. Y yo estoy juguetón, en tu cara mamón. Paso al siguiente nivel, después ya ves, con tan solo algunos rasguños leves en la piel, nena. Mi vida está llena de acción, pero no te preocupes por mis huesos, que he puesto de nuevo esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, con esos ojitos, tío, con esos ojitos, tío, con esos ojitos. Esos ojitos, con eso sacáis tan colorito, con eso sacáis tan colorito. ¿Con los tuyos? Con los míos. Que si no ven nada. Vaya, por allí por el 94 pasó de disco que salió, que sacó Oliver, ¿eh? Tremendo, tremendo. 7 colores. Espectacular para recordar, niño. Es de mi época, hermano. Claro, por eso. Claro, de lo bueno. Oye, que me han dicho que estaba subiendo por ahí, ¿no? Sí, ya. Oye, que le he ido a buscar, ha dicho, oye, espérate. Voy a coger al niño y voy a limpiar un poco porque se ha rebozado por el suelo. Ese niño es malísimo. Estaba ahí tirado debajo el columpio. Madre. En vez de tirarse, se tira debajo el niño. Madre mía, sí que está allá afuera, ¿no? Mira, mira, ya entra. Sí, por ahí. ¡Hombre! ¡Hombre, qué pasa, Landy! ¿Qué tal, Supri? ¿Qué pasa, loco? Joder, cuánto tiempo, vaya joder, vacaciones. Me dijeron joder, que viniste aquí. Me dijeron que viniste, pero que te dijeron que estábamos de vacaciones. Sí, vine para aquí, pero como no estaba, y digo, japo, me daba la ching. Ya. Y no subí. Es que sabes lo que hicimos. Como nos íbamos de vacaciones, dijimos, ¿cómo vamos a dejar a la gente sin programa? Y nos llevamos los bártulos, el portátil y los platos. Y estuvimos allí en la playa, luego en un chiringuito. Nos dejaron hacer el programa. Pero si yo quería subir, pero es que el Gicho a la puerta me decía que no podía pasar. Creo que es mi amigo el Langui. Ya, pero es que aquí no había nadie, por eso no te dejó pasar tampoco. Decía yo, pues yo pensaba que no me dejaba por lo de ese que me llevé la otra vez, que fue sin querer, que me muera Langui. Sin querer, sí, sin querer. Fue sin querer, que pensaba que me muera, que era mío. ¿Ha visto? Y luego me echabas a mí la culpa, ni, hay, yo me llevo las cosas. Ay, qué niño más rico tienes, ay, qué niño. ¿Ha visto qué niño más? Hola, Richa, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Témame un autógrafo Landy en el brazo, por favor, para pensarme con el colegio. Richa, ¿te dio tu padre lo del CD y la camiseta? Sí, se lo di. Sí, me lo dio mi papá. Ay, qué bueno. ¿Y qué te has traído? ¿Qué es esto? ¿Una guitarra? Ja, una guitarrica, porque yo soy músico. Madre. Es que le he cogido el ángel y dicho al niño. Sí. Ja, como tenéis esto de la radio, claro. Pues para tener un detallico. Sí, hombre, la verdad que yo le he visto con la guitarra ahí. Es más pequeñina, ¿no? Para el niño. Hombre, que esta guitarrica es especial para los niños pequeños. ¿Y qué me han dicho? Que estás ahora con todo el tema de la escolarización del niño, que le va a apuntar al cole, que estás comprando los libros. Válgame, que para los iba a traer. Libros. Van de ver. Son caros. Si son mil de caros, loco, no puedo pagarlos. Madre, me ha dicho que el rellenito te iba a traer, a ver. Eso me había dicho. Sí, gitano, tú tranquilo, que tú. Yo cuando te di mi palabra es por algo, ¿no? Ja, pero a ver si es verdad que ya empieza el día. No, tú confías en mí, ¿qué te dices? Todavía queda un poco. Si los niños tienen 3 meses de vacaciones. Pero el Richard tiene ganas de entrar en el cole. Sí, tengo. Bueno, no tengo ganas, porque dice el profesor que me tiene manía. Es un risón. Pero ya entras tú en cuarto de GB del tirón, ¿no? Bueno. El tercero porque ha repetido, ¿no? Pues a ver los libros, a ver el rellenito, seguro que te trae. En el Ignacio podéis ir a comprar borradores y lápices, aunque está un poco caro. Ya, Alan y Berge, son mil de caro, son del Ignacio. Sí, es que este Ignacio es la tienda del barrio, este para los que no se sepan. Que somos multimillonarios que vivimos en la moraleja, sí, ole. Es verdad, es la única papelería que hay del barrio, pero es un calero. Vende las gomas de borrar a 2,30 euros, niño. Bueno, pues Richard, cántanos algo, entonces. Estamos aquí, estamos para todos los orientes de Radio Trasca. Esto lo escucha, lo pueden escuchar hasta en Japón. Venga, Richard, ¿sabes? Maldito, maldito rellenito. Quiero cantar porque quiero soñar. Toda la vida perdido, toda la vida del cuerpo. ¡Olé! Toda la vida contigo. ¡Olé! ¡Olé, Richard! Quiero cantar por tu cuerpo. Quiero caminar contigo. Vamos, hijo. Quiero caminar por arte. ¡Olé! Quiero caminar contigo. Vamos, hijo. Ahí ya te tiene el ángel, míralo. ¡Bravo! ¡Bravo ese Richa! ¡Ay, qué arte tiene! ¡Que te como la pija! ¡Ay, qué niño tiene, la verdad, joder! ¡Qué arte tiene! ¡El quiebro que tiene con la voz de pequeño! ¡Landy me tiene que...! ¡Cállate, hombre, que está haciendo su programa! ¡Pero déjale que hable, que no pasa nada! ¡Dime, Richa! ¡Que te calles, hombre, que está...! ¡Calla, que no pasa nada! ¡Dime, Richa, qué dices! ¡Es que me he traído la mochila del colegio! ¡Ah, esta es la mochila que... ¡Los niños son los que no me han firmado nada! ¡Y dijo que me muera, que cuando vaya con mi papá lo firma en la cartera! ¡Pues te voy a firmar en la cartera! ¡Mira, ahora mismo! ¡Daco, ¿dónde hay un rotu? ¡Trae por aquí un rotu! ¡Le vamos a firmar a Richard! ¡Joder! ¡Ay, cuando aquí me vean en el colegio, papá! ¡Mira, en el estuche también te voy a firmar! Que ¡déjale, que no pasa nada! Hombre. ¡Aquí, mira, toma! ¡Te la goza! ¡Muchas gracias, Landy! ¡Nada, Jesús va a pedir! Tú cuando quieras ya sabes que tu papá te puede subir aquí las veces que te vale, apetezca. Vale, pues, ¿y sabes que luego no me sube? Sí, hombre, tampoco si no va a abusar mucho porque aquí estamos trabajando, pero tú puedes subir cuando quieras. Bueno, y que, dile a tu padre que te lleve. Oye, ¿por qué no le llevas al programa del Juan y Medio? Ah, si le quiero llevar, pero es que no me le coge porque es gitano. Que no, hombre. Me deben así con esos pelos que tiene, que está el come de mierda. Es que también tiene más poca vergüenza, tú. Y eso que le hemos arreglado un poquito ahí en el poli, macho. Sí, que se ha rebozado, ¿no? Se ha tirado por debajo del todo. Hace 2 minutos que él ha visto el rellenito. ¿El qué? Él lavaba con las toallitas de esas de Johnson. O de las toallitas de esas de, como se llamen, de que son para los niños, para limpiarlos. Sí. Y mírale cómo está otra vez, que está lleno de mierda. Pero, papá, que es que ha sido el niño que me ha tirado la arena, papá. Sí, que normal, también es normal. También los niños, pues cuando bajan al parque, es normal. ¿Cómo nos subíamos nosotros de la casa? Bueno, eran otros tiempos, Langui. Pero el barro siempre ha estado y la arena siempre ha estado debajo del columpio. Siempre ha estado, Langui, sí. Bueno, pues cuando quieras, ya sabes, que este es tu programa. Venga, su compadre, muchas gracias. Oye, ten cuidadito ahí al bajar. Bueno, Richard, cuando quieras. Hasta luego. Oye, gitano. Mañana voy a tu casa. Vale, para venga, no te digo nada, rellenito. Venga. Adiós, rellenito. Venga, sucha, Richard, que se te dé bien el cole. Venga, hasta luego. Nosotros seguimos aquí en Radio Tarasca, ya sabéis, hemos tenido al gitano con su hijo Richard. Impresionante, a ver qué tal se le da al cole, niño, la nueva escolarización. Y seguimos. Suéltala, Supri. Oye, Langui, me voy al novillo a tomarme un botellinado. Ya te vas al novillo, ya estás con las tuyas. Te voy a acompañar, gitano. No, bueno, pues 5 minutos, claro, lo que tarda el tema. 5 minutos. No tardes. Nas. Yeah. Freedom of jail, clips inserted. A baby's being born, same time a man is murdered. The beginning and end, as far as rap go, it's only natural. I explain my plateau and also what defines my name. First it was nasty, but times have changed. Ask me now, I'm the artist, but hardcore, my signs for pain. I spent time in the game, kept my mind on fame. Saw things shoot up and do lines of cocaine. Saw my close friend shot, flatlining my sane. That depends, carry Mac-10s to practice my aim. On rooftops, tape CD covers the trees. Line a barrel up with your weak picture and squeeze. Street scriptures for lost souls in the crossroads. To the corner thugs hustling for cars that cost dough. To the big dogs living large, taking it light. Pushing big toys, getting nice, join your life is what you make it. Suicide, few tried to take it. Belt tied around their neck and jail cells naked. Heaven and hell, rap legend, presence is felt. And of course, NAS are the letters that spell. Not a slight fight for death, I'm a rapper. My poetry's deep, I never felt. Earth, wind, and fire, rims and tires, bulletproof glass inside is the realest driver. Planets in orbit, line them up with the stars. Tarot cards, you can see the Pharaoh Nas. Iron Mike, Messiah type.

Hola amigo, aquí emitiendo desde Radio Tarrascá, aquí nuestro compadre el Canino de Jerez. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí de los delincuentes mandamos un saludo aquí muy fuerte para Langui de la Excepción, ¿no? En este pedazo de pop grama que tiene súper garrapatero. Y lo que queremos aquí desearle es que todo el mundo tenga almóndigas en su casa, que no le falta a nadie el contenedor de basura debajo de su casa para no tener que andar calle abajo. Y por supuesto que todo el mundo sea feliz, ¿no? Y legalización de la marihuana también, importante. Y por supuesto, pues nada, dedicaros este pedazo de canción de los delincuentes del disco El Verde, Reverde, Verde, que se llama No Llevamos Nada, ¿no? Que es cuando tuvimos WhatsApp con los Migueletes, ¿no? Los ambos, ¿no? Y entonces tuvimos WhatsApp con ellos y esta canción va hablando de eso. ¡Viva el Langui! ¡Ole! ¡Ole! Casi arribita, me entró gana de bajar, pero al montarnos en el coche, un faro nos alumbró. Alto, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde a tirar mogollón? No llevamos nada, no llevamos nada, no llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada. Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Estando un día de fiesta, nos quisimos emborrachar, nos para los picoletos, con ganas de hacer soplar. Pedimos uno con ocho y no nos dejan marchar. Nos llaman delincuentes, yo no sé por qué será. No llevamos nada, que no llevamos nada. No llevamos nada, nada, nada, y no llevamos nada. Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Seguimos aquí, vaya pedazo de temita que escuchábamos de los delincuentes, El Verde, Reverde, Vuelve, no llevamos nada. ¡Legalización, ¿eh? Hermano! Eso es lo que dicen y lo que proclaman. Niño, ¿qué pasa? Mira, mira, mira por la ventana. ¡Andor! Ahí va Severi Harper, está aparcando ya el sidecar. ¡Es Severi! Bájate por él, bájate. Voy a bajar, venga, bájate, voy a bajar, voy a echar unas risas con ya él. Le abres. Estamos zumbados, este hombre. Venga, bájate. A ver cómo viene de las vacaciones. Oh, bueno. Pues nada, nosotros deciros que estamos aquí, seguimos en radiotarrascá.com, ya sabéis, vuestro programita, niño. Y Chojin, parece ser que el teléfono, mira, ha pinchado con la rueda. Vamos a decir también que ha sido leve, no vamos a intranquilizar a la audiencia. Pero que no nos coge el teléfono, no, que está apagado, no tiene cobertura. Así que no creo que nos pongamos en contacto con él. Pero vamos, le vamos a dar, ahora cuando suba al Berry Harper, le damos, como siempre le damos un disquito, le vamos a dar el de Chojin para que le haga ahí una poesía improvisada de las suyas y presente un temita. ¡Hombre, Berry Harper! ¡Hombre, qué pasa, Nandita! ¿Qué tal, Berry? ¿Qué tal? Ya, es que cuando te oigo ya no me puedo poner yo como ¡Supri! Sino me amuermas. No, es que no, es el hablar cotidiano, ¿no? El lenguaje que se utiliza a la hora de hablar, ¿no? Joder, al hablar, como joder, si tengo una voz, como decía mi madre cuando yo era chiquitito. Berry, Berry, ya se te va la piel. Esa voz tan bonita. Te echaba de menos, Berry, Berry, te echaba de menos, de verdad. Impresionante. Bueno, hemos vuelto, ya sabe Barry Harper, que estamos aquí en Radio Tarasca, que hemos vuelto después de esas pedazos de vacaciones. Muy que buenas nos hemos dado. Vicente, una persona. Estuviste allí el día que estuvimos en el chiringuito del Boquerón con Vicente, sí señor. Muy rico la sangría de Vicente. Vicente es una sangría realmente fantástica. Y ahora mismo estamos aquí contigo. Para nosotros ya sabes que en Radio Tarasca es un placer y un honor poder tener tu presencia aquí y esos poemas con los cuales siempre nos has inundado de satisfacciones y de sensaciones extraordinarias. Hombre, sabes que siempre tu programa a mí me ha fascinado, me ha tenido medio loco, me ha enloquecido, me ha sido todo, ¿no? Aquí y ahora, Barry Harper. Tres líneas, un tres poema. Líneas, un poema. Para todos nosotros. Para ya. Todos vosotros. Pues ahora mismo... Improvisado. Decirte que en la pecera tan grande... que estamos ahora mismo todos disfrutando de esta música, de este ambiente tan juvenil. Unos dicen que son del Barça, otros del Atleti y otros del Madrid, ¿no? Espectacular, Barry Harper, espectacular. Oye, sabes que siempre te presentamos un... te damos un disquito para que lo presentes tú. Siempre te damos un disco... y teníamos aquí un invitado de un programa... ¿sabes que...? Tenemos un programa que se llama Rap Rap de Música. Nos han dedicado unos momentos en la televisión, lo difícil que es hoy en día. Pues lo tenemos, y los tenemos aquí de invitado. Mira, ¿ves a esa chica de allí? Hola, muy buenas tardes a los dos. Y a Paquito, que tenemos aquí. Teníamos también a Chollín, pero Chollín, ya te digo, que ha tenido un pinchazo antes de venir. Y entonces íbamos a ponernos con él por el teléfono, pero como que no está operativo. Yo firmaría en un papel tener todos los días un pinchazo. Sí. Según se mire el pinchazo, ¿no? Está sembrado, Beri. Ay, Beri, Beri. Pues mira, te vamos a dar aquí este disco de 8 Jean. Y este tema... bueno, o elígelo tú el tema, ¿vale? Y dedícanos, preséntalo. Bueno, a la este audiencia. Tema es realmente exquisito, lo que quieras. Mira, para mira, mí es toma, precioso, toma magnífico. Después de decir que la portada me vuelve realmente loco, porque muy bonita. Y decirte que después de las vacaciones me vuelvo contigo a Madrid. Da cupón lo que quieras, que es un tema de 8 Jean. Joder, Barry Harper, realmente. Aquí seguimos en Radio Tarasca, después de esta perfecta presentación de Barry Harper. Chollín, allí donde estés, en la grúa que estés, con tu pinchazo, Supri. ¡Haberme avisado! Lo que quieras, baby, lo tengo. Si buscas algo que no exista, no problema, te lo invento. Acérquense al animal más exótico en este zoológico y vean lo que puede hacer con un micrófono. Vi camisas remetidas buscando discípulos. Querían convertir el hip hop en prostíbulo. Me puse el traje de zarza ardiente y subí un montículo. Por una vez cambié los versos por versículos. Desde allí rimé mis textos a mi público. Apocalipsis según Sancho Jim, creo que fue el título. El dragón bíblico cruel de aliento pútrido se disfrazó de hombre en grandes sellos discográficos. La marca del demonio ya no será un número, será el sello de algún gigante farmacéutico que por un mísero beneficio económico permiten que muera África habiendo un antídoto. Si no estás de acuerdo conmigo, ven y dímelo, pero no me lo rimes por favor, que eres arrítmico. Te acuso de tener un estilo feo y rígido, además no dices nada y vas de místico. Te digo yo, ¿cómo? Lo que quieras, yo lo tengo, ¿sabes? ¿Cómo? Lo que necesites. Ajá, ey. Lo que quieras, baby. Yo lo tengo, ¿sabes? ¿Cómo? Lo que necesites. Como dice el refrán, soy pacífico, no pacifista. Cojo un palo y golpeo a racistas, así soy yo. Cultivo mi lado artístico, ¿sabes? Este MC es Chojin Man. Un par de temas mensuales como mínimo sostienen mi cordura y ponen en forma mi espíritu. Estoy dispuesto a convertirme en todo un símbolo, pero no valgo suficiente para ser tu ídolo. Mi estímulo no son buenos artículos de críticos, sino el sincero ánimo de un escuchante anónimo que busca darme amor más que un autógrafo regalándome su apretón de manos más cálido. Es mágico tener amigos hasta en México, saber que mi rima se ha cruzado el Atlántico. Solo soy un romántico que escribe vocablos en párrafos con la intención de serle útil al prójimo. Quizás sea el próximo fenómeno mediático, pero sé que la fama se esfuma rápido. Por eso, lo que buscas yo lo tengo. Soy el en sí prolífico del mensaje polémico. ¿Cómo? Lo que quieras. Yo lo tengo, ¿sabes? ¿Cómo? Lo que necesites. Eso es, venga. Lo que quieras. Yo lo tengo, ¿sabes? lo que necesites. ¡Ay! ¡Rellenito, que me has pisado! ¡Que yo no soy que la cigüeña está tan grande que por aquí andando! Pues José, José es grande, se notan los pisotones, ¿te crees? ¡José, te mete un pisotón, niño! ¡A mí todavía pongo un acento! ¡Joder, Daco, coño, que me ha pisado y creía que era rellenito y la puñetera zarigüeya esta, niño! Es que, le saca cuatro cuerpos a la nuestra, joder. Pues sonaba ahí, Chollín, Chollín, el último disco de Chollín. Haz lo que quieras. Berry Harper. Bueno, aquí. Joder, nos ha encantado, ¿eh? Esa presentación, ese poema que le has hecho. Cuando lo escuche Chollín, a ver lo que dice. Bueno, tú sabes que a mí los poemas me salen desde el corazón, ¿no? Es como que quien va a Valencia y se come una paella o viene a tu pecera y se encuentran con las zarigüeyas. Sí. Te ha crecido la porra, ¿no? A ti te ha crecido también un poquito más en la garganta. Lo he notado, eso ha sido el aire acondicionado que tenemos aquí, los cambios de bajar abajo y de subir a Madrid. Se te ven los labios más inflamados. Te han salido sarpullidos, Berry Harper, ahí en la papada también. ¿No habías dejado de fumar? Sí. En el verano decías que habías vuelto otra vez al tabaco. Sí, se puede decir que se ha podido volver al tabaco. Ahora ya suelo fumar menos, así. Ya te veo yo. Te he dicho que aquí no se puede fumar, ¿eh? Dos caras ahora mismo que me estoy ya, fumando. Ya, pero te lo dije, aquí porque... no se puede fumar. Claro. Tú sabes, no fumamos ninguno, ¿por qué tienes que fumar tú? Bueno, yo soy una persona ya mayor. Ya, no, pero aquí hay que seguir las normas, Berry Harper. Bueno, de eso te vale. Como tienes 50 años. Bueno, Berry, pues nada. Que seguimos aquí en Radio Trasca y que la semana que viene te tendremos, ¿no? Hombre. Cúrrate algo, vas a ir a algún lado. ¿Por qué no te das una vueltecica, compadre? Mira, son las fiestas de Alcorcón. Estuvimos el lunes actuando allí. Sí, sí. Bueno, tú lo sabes, ¿eh? De todas maneras, estuve yo allí en el público, pero con la multitud de gente que había. Ya, hombre. Apenas pude pasar. Te dijimos, pásate por el. ¿Por qué no te pasaste por el backstage, tío? Porque no podía, porque había una gente inmensa. Yo no podía pasar el sitio. No, la verdad que sí. Es que es lo que tiene actuar cerca del Pan Bendito. Que... Lo dejé en doble fila así de cara. La Guardia Civil y la policía ya. Me multaron. Pues mira, vete, ¿por qué no te vas? Vete esta semanita, que las fiestas perduran. Vete esta semanita por allí y nada, y nos cuentas a ver qué tal las fiestas y demás. Me pasaré. ¿Vale? Seguramente si no hay tanta gente como la otra vez y me puedo permitir el privilegio de poder observar algún grupo. Bueno, tú pásate que hasta el día 17 están y nos cuentas un poquito, ¿vale? Perfecto, me parece una cosa fantástica. Y deja de fumar aquí, que no fuma ni el rellenito que le tenemos prohibido y está fumando tú. Bueno, el rellenito todavía es joven. Hombre, el rellenito respeta aquí, tú no. Este hombre lo vas a ver que echaré. Este hombre... Bueno, Berry. Bueno, muchísimas gracias, Rangi, por haberme traído otra vez de nuevo a vuestro programa. Que nos vemos la próxima semana, ¿vale, Supreme? Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Berry. Seguimos aquí en Radio Tarasca, en la www.lacepcion.net. Ya sabéis, este programa lo tenemos con la especial aparición de invitados como Rap Rap. Esos momentos en la tele que son necesarios para el hip hop. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Sari, ven aquí! ¡Suéltala, rellenito, coño! ¡Sí, que mira qué ojitos tiene! To my real ill niggas, heavyweight hitters, go-getters, 50 ways to make figures. My niggas, they come on the spot to fail sisters, like the hair rail spitters, the kids on the ziggers. When it's ugly, then the club is lovely. Thugs be sipping Hennessy and bubbly. To my comrade, they keep it flaming hot on dangerous blocks, claiming spots where the goal is to be one of the top-ranked soldiers. 45 holders, one of the high rollers. Get respect in the hood, credit is good. Knock it down, lumberjack style, baby, extra wood. Rock it all night long, the bang-a-thon, baby, keep hanging on. We like it with the lights on. Don't have to blow 20 down to get to know honey style. Show her the town, steal her heart, no money down. Hardcore, real hell niggas. I'm internationally known when I be on the mic. Hardcore, real hell niggas. I'm internationally known, yo. Hardcore, real hell niggas. I'm internationally known when I be on the mic. How about some hardcore? Yeah, we like it raw for sure. Broads on the floor, wall to wall. It's more at the door, players ball to score. Cause this right here is for all of y'all. Rockin' the primo, yo, I got what you need, bro. You go see a show smoking El Mio, and DJs play hits with hard bass kicks, and then they display tricks like the Matrix. Make the record fly undetected by the naked eye. Don't just feel the vibe, cause your ears never lie. Nowadays, DJs bags of tricks graphic, on some behind the back shit, catch it and scratch it, blast it. This kid got his craft mastered. Hands is mad quick like he mixed with magic. Spin it back and forth and grab it, and know just where it is. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. I'm internationally known when I be on the mic. The murderous mystiques. I hit the street with beats and they critique for weeks. They be like, how that kid Rob reached the peak. Pull out the heat and use my technique to speak. It's dangerous. Sit calm and explain to kids what part of the game this is, a foreign language. They hold raws, events in different continents. Put my lyrical contents in monuments and ghetto garments. I rock a towel like a pharaoh. Mind travel, design style like apparel. My fashions last long as a lifetime. Cause I can see the future when the guard right rhyme. They mad cause I managed to reign so long. Like they dance to get money done came and gone. This is strictly for my listeners on the corners at night, and the sisters that be keeping us right when I be on the mic. I'm internationally known when I be on the mic. I'm internationally known, yo. I'm internationally known when I be on the mic. El Andarríos. Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarasca. El Andarríos. Con sus cangris, con sus setas, con sus truchas, con sus bogas. El Andarríos. Acampa donde sea. Aquí va a ser. Hombre. Hombre, hombre, hombre, Andarríos. Buenas, ¿qué tal, Andarríos? ¿Qué tal? ¡Andarríos! Espera, que está entrando. ¡Te la tengo guardada! ¡Te la tengo guardada! Dale el micrófono, hombre, dale el micrófono. Que todavía seguimos con dos micrófonos aquí en Radio Tarasca. Muy buenas. ¿Qué tal, anda? Aquí estamos. Ay, de vuelta, Chicho. Un poco enfadado. Ay, ¿qué te pasa, Chicholas? Pues ya ves, las cosas de la vida. Las cosas de la vida, pero sí, te lo noto la cara, la verdad. No puede ser. Has estado ahí, ¿no? La vuelta de vacaciones, tú dijiste que te volvías para el Charco de Larropino. A ver. ¿Y qué ha pasado? Pues que está hecho una pena, que es una vergüenza. ¿Por? Es una vergüenza porque no puede ser. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Expresate. Vamos a ver, si tú vas a acampar, sí, me parece muy bien que tú cojas y vayas a acampar. Sí. Pero lo que tú no puedes hacer es ir a acampar y dejar toda la mierda tirada. O sea, que está aquello como está aquello, macho, que da vergüenza, da vergüenza. Pero es que yo no sé, la gente se tiene que concienciar un poquito de que si se va a acampar, pues que no tire las cosas, necesario. Se lleve su bolsita. Exactamente, como hemos hecho todos. Eso es esenciario y primordial. Cuidar la naturaleza, cuidar el río y cuidar los campos, que realmente no va a ir nadie a limpiarlos, porque vosotros habéis llamado, ¿no? A ver, ¿luego dónde te vas a bañar? ¿Te vas a la sierra y no te podéis bañar? Sí, nosotros hemos... ¡Ah, todo lleno de mierda, niño! Nosotros hemos llamado... Bueno, estamos hartos de hablar con las autoridades, con el guardabosque, bueno... En fin, sí, con sí, todo sí, el sí, mundo con... y nada. ¿Y qué os dicen? Cada uno se va pasando la bola de unos a otros y nada. Para decir que... más o menos el Charco Larropino, ¿dónde está situado? Que nosotros lo sabemos, pero para los oyentes. Bueno, el Charco Larropino está situado, es el río Alberche. Y nada, está situado pues en el pueblo de Villa del Prado. Por ahí pasa. Por ahí pasa. Pasa por diferentes pueblos. Aldea del pueblos, Freno, Villa del Prado, Escalona. Villa del Prado, ahí es donde vosotros, donde tiene... Donde exactamente, vamos, entre medias. Allí, media. Pues la verdad que sí, es una vergüenza y hay que decir desde aquí a toda esa gente que vaya para el campo que se conciencie y que sean responsables y que si la mierda la has traído, la mierda te la llevas. Bueno. Eso es, bueno. ¿Entramos en materia? ¿Andarríos? ¿O no entramos gusta, en materia? Sí, vamos. Volvemos de las ya. Vacaciones. ¿Eso qué es? ¿Qué traes ahí en la mano? ¿Parece marihuana? No, esos son... Creo los que apuntes. Son, creo que son berros, ¿no? Joder, qué son berros, rico, son berros. Hoy vamos a hablar del berro, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué es el berro? Bueno, pues el berro es una planta acuática. Que le gusta mucho el rellenito. El berro es una planta acuática. Rellenito, coño, un poquito de... Un poquito, de rellenito, aquí, por favor. Materia, vale, pues venga, un poquito de respeto, poquito hermano. De seriedad. Bueno, el berro es una planta acuática que crece en riachuelos y en aguas limpias a la orilla de los arroyos. Digamos que el berro... ay, si se lo pudiéramos dibujar aquí a la gente, aunque habrá mucha gente que sepa lo que es el berro, ¿no? Hombre, supongo yo. Pero para que se haga una idea la gente, vamos a ver, el berro... Descríbenoslo un poco. Sí, te lo voy a describir. El berro mide de 10 a 50 centímetros, ¿vale? Tiene un tallo suave y unas hojas ovaladas en forma de cuchara y es verde oscurito, ¿vale? Pero para que se haga un poco más idea la gente, es más parecido a los canónigos. Si no sabes que los canónigos ya... Pues como que nos hemos quedado alegados, ¿no? Bueno, lo que conozco es el canódromo ahí en Caño Roto, pero los canódidos no. El berro se come, ¿verdad? El berro se come y... ¿Y a qué sabe? Díselo a la gente a qué sabe el berro. Su sabor es fresco y picante. Pero el picante es parecido al de la mostaza. No es un picante de picar. Sí, ya. A mí me gusta... Eso que yo lo pruebe. No. ¿Sabes lo que me gusta? No, pero que está rico, hombre. Esto te lo echan en la ensalada, tate con... No, es verdad. Sí. Un poquito de jamón, es verdad. Sí. En ensaladas y de guarnición rellenito. De guarnición, un poquito, con jamón o... Bueno, para que te hagas una idea, antiguamente estaban considerados como un hierbajo. Y hoy en día rellenito, pues tú verás, esto es casi un manjar. ¿Es oro, no? ¿Esto? Esto es casi. ¿Podríamos decir que así la forma como el trébol, pero con menos...? No. No, pues la gente no se vaya tampoco. Claro, la gente que no se vaya ahí... Esto es, digamos, como una hojita, pero con forma de cuchara. Con forma de cuchara y verdecita, oscurita. A mí me gusta mucho cuando vamos allí ponerme un berro en la boca, ¿sabes? Qué fotito tienes tú, sí, ¿eh? Sí, por eso te digo. Ahí la gente, no sé si la han metido todavía, la gente responsable de la página nuestra, pero vamos, en el álbum podéis ver las fotos, que próximamente tendremos la sección de Landarríos, tendrá su propio álbum, como lo tiene Azarigüeya, y podréis ver todas esas fotos que tenemos cuando nos vamos al río y de la materia que nos cuenta Chicholás. Bueno, pues decirte que los antiguos peregrinos del Camino de Santiago los empleaban como plantas medicinales. Sí, es que la tierra es muy importante, lo que da la tierra, por algo lo da. No, si... Y tiene sus utilidades y sus propiedades, compadre. Hombre, para que te hagas una idea, los berros los utilizaban contra las inflamaciones de los dolores producidos por el reuma. Hostias. Tú fíjate, lo que hacía en el Camino Santiago. Compadre, yo tengo reuma, te lo digo. Se echaban de berros. Y bueno, para muchas más cosas, o sea, para las grietas en la piel y para muchas heridas. O sea, que tú fíjate las propiedades que tienen los berros. Bueno, pero lo que sí que te voy a decir, que también está contraindicado, ¿eh? Los berros están contraindicados, sí, porque... ¿Quién ha dicho eso? Como cualquier otra cosa, pues no todo el mundo los puede comer. ¡Anda! Claro, pero, puede ser alérgico, claro, o claro. No afecta a cada cuerpo, le viene de diferente manera. Sí, pero indistintamente de eso, está contraindicado para las personas... ¿Sí? Que tienen problemas de estómago. Anda. Hipotiroidismo. ¡Vamos ya! Sí. Y esto te va a gustar, rellenito. Inflamación en las vías urinarias. A mí eso no me... Mira, y para los hipertensos también. O sea, que un poquito cuidado. Hombre, un poquito podrán comer. Un poquito no lo hace mal el berro, a nadie. A mí pero me gusta, vamos, ese sabor picantito, no fuerte, claro, que tiene. Claro, las claro. ensaladas está mortal. Pero tú el berro te lo comes o te lo fumas. Porque estaba diciendo una cosa. El berro no se fuma, rellenito, que te pego un poco en la barbilla. No te lo pega la zarigüeya, te lo pego yo. Estate un poquito, que estamos entrando en materia seria. Así que... Vale, vale, venga. Bueno, pues poquito más que contar del berro. Así que nada. Bueno, pues nada, Andarríos, hemos vuelto después de las vacaciones. Después de vacaciones. Madre mía, dimos, ¿dónde estarán las vacaciones? Expediciones a Tutiplén, rellenito, vaya barquita, Nos lo pasamos. Ay, qué que guapo. Te joder, macho. Tenemos que estar hinchando cada 2x3. Es una barca que compramos que se pinchó. Sí, joder, espectacular. Así que pues nada. Que te vamos a tener aquí, ¿no? Todas las semanitas. El próximo programa. ¿De qué vamos a hablar? A ver, cuéntanos. Sí, vamos a hablar del Black Bass o la perca negra. Madre, la perca negra, niño. Cuidado, niño, paña. Ay, ese le gusta el rellenito. ¿Pero la perca esa se zampa o qué? Sí, ¿cómo no se va a comer rellenito? ¿Cómo no se va a comer la perca negra? Todos los peces se comen rellenito. ¿Todos? Todos. Sí, el pez globo también. ¿Te vas con él? ¿Te vas así con él? Me voy a bajar. Oye, te vas a invitar un botellín. Se va a hacer profesional, rellenito, ya pescando, No, pero no. Al echar con la ropino no se va a ir. Te va a acompañar abajo como mucho un poquito y así nos quedamos la costa y yo contando esas cosillas a la gente. Pero que la semana que viene te tenemos con la perca negra, ¿vale? Anda, Ríos. Bueno, pues oye, que se solucione todo por allí, por el charco la ropino, y que la gente se conciencie. Porque... y que las autoridades no se pasen la mierda unos a otros, ¿no? Es que es una pena. Pues pero sí, en fin, la verdad. Aguantando bueno, el tirón. Como el resto de la población. Anda, Ríos, hasta la próxima semana. Venga, hasta la aquí próxima. Aquí en tu sección de... El Anda, Ríos. Desde el charco la ropino hasta Radio Tarasca. El andar ríos. Ahí. Supri. En Radio Tarajá. Suéltala. Tranquila, Zari. Si ahora no está el rellenito, se ha bajado. Con el andar ríos. Ahora sube. Ahora la atacas en el tobillo. We grind, y'all. Bounce back. Open your mind, y'all. Grind your whole ass. Twist your waistline. Y'all know the time. Ayo, feel the baseline. Stack the overdrive. Bounce, baby, feel the incline. So genuine. Every time, bust the redefine. Woo. The wicked new design. Making y'all press rewind. Hope you're feeling fine. Watch me combine and intertwine. The bounce, rock, skate, shit. Make you cross the fine line. Shine a nickel nine on all kinds of little swine. Stick your worst in porcupine if you're trying to take mine. Yo, pick up my nigga spliff in the blue. Five S's with it out. Tan interior. Blue head resses. Move. No time for second guesses. Then articulate the right bounce as the flow finesses. Yo, we getting paper, spread love and happiness. And shit blazing so hot, DJ scratch the test presses. Like, make it more hot, baby. Turn it up. I wanna hear it real loud, just turn it up. So we can party in the loft, baby. Turn it up. We need to tear the roof off, so just turn it up. Never steer you wrong, baby girl. Take off your thong. Let me put it in your spirit like the Holy Quran. Got the medicine, sweet like honey chicken Dijon. Moving along, yo, honey body look real strong. Watch your ass swing, hanging like a medallion. Exercise, baby, let me see you spread on the floor. What you asking for? Relax, I'm about to give you some more. We the liquor store, hit you with some more metaphor. The raw hot to death shit, you never seen it before. Hit the deck, hold your mark, get set. We bout to jet, sparkle like an anchor lad. Chicken's breaking they neck. Yo, we play the win, such a shame, shit is a sin. So hot, baby, body heat, bubble your skin. Every time I flow speak, I caress the whole beat. Just like the bodyguard blessed, straight walk in the street. We get down, real hot, baby. Turn it up. I wanna hear it real loud, just turn it up. So we can party in the loft, baby. Turn it up. We need to tear the roof off, so just turn it up. Trying to save her, lay low, I say so, my pesos, import my G-stack, buy the case loads, make clothes, stay fly, you chase hoes, Ecuadorian soft lips, a straight nose, making dough, when we ripping the page show, get the money you dip, whipping the Range Roll, now we making grand, we name brand, we make plans, change plans, then we expand across land, do it properly, yo, I said open sesame, the recipe, be the hot shit, it got to be, yo, landscape, we arrange your whole shape. Rock the fly tape, then I continue to sky straight like rock. So hot, we got the turn it up. I wanna hear it real loud, just turn it up. So we can party in the loft, baby. Turn it up. We need to tear the roof off, so just turn it up. I need to make it more hot, love. Turn it up. I wanna hear it real loud, just turn it up. So we can party in the loft, baby. Turn it up. We need to tear the roof off, so just turn it up. Mira, que está llegando, que está llegando. ¡Atácala! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, este bicho! ¡Quítamelo del cuello! ¡Atácale, atácale! ¡Está atacando! ¡El Languis te ha dicho algo, tita, hombre! ¡Cuidado, Chemita! Oye, tranquila, oye, coge a Chucho ese, bueno, a bueno, Fusterrier ese. Ven, ven, Zariba, ven, pero Chemita, pero rellenito. ¿Qué pasa? Es que me lo encontré ahí abajo, Chemita. Hombre, ¿qué? Chemita, ¿qué pasa? Vaya, ¿qué tal? Cuidado, ¿eh? Joder, vale, macho, mira el padre de Chucho este. No es un Chucho, no es un Robaile, ni es un Fosteriel, es una zarigüeya. Es una zarigüeya. A mí no me reme, Chucho. Mira, relleno. Oye. Chema, oye. Pero que no hace nada, mira, si a mí me muerde todos los días. Chema, ya se está ahí donde la metadona, ¿no? Bueno, no, se me ha ido camión. ¿Se te ha ido? He ido a furgoneta. Y fíjate que le digo todos los días que mi madre, cuando no viene de colegio, dejaron lleno, pues, de casa. Pues, ¿y qué haces ahora si la dosis? Pues no lo he tomado, pues me he dado dos pastillas que me ha dado un colega, unos reinole. Por lo pero menos yo te veo pa... mejor, yo te veo mejor. Joder, Chemita, mira que te he dicho, que macho, que no cojas cosas de los demás, tío, que no. Pero son dos pastillas rellenos que no, tú... Hombre. Bueno, bueno, yo te veo mejorcito, Chema. Yo creía que cuando viniéramos de verano, digo, allí en las vacaciones nos preguntábamos, dijimos, madre Chemita, a ver cuándo le veamos. El rellenito fue el que te echó de menos, claro, tu compadre, y lo de, nos lo dijo, madre el Chemita, a ver cuándo llegue y tal. Joder. Ven aquí, coño, deja el Chema. Oye, oye, te lo juro, coge al P-Bailer este, a ver si me va a coger. Que es una zarigüeya, ven, tranquila, pues tranquila, tranquila. Es esa, la de las huellas, que no me toca. Zarigüeya, pues tranquila. A ver si me da el guapo, es que como me muerda se va a morir, si tengo de todo. No, es verdad, zarigüeya, ven aquí, a ver si vas a coger algo raro, como mordiendo al Chemita. Toma, espera, toma, mira, si esto, mira cómo le ponen, porque esto que está nervioso, toma una pastilla. No, esta. No, no, guárdate toma, eso. A ver si la va a coger, quita, mírale. Guárdala. Ya está con los tranquimacines. Claro, ven aquí. Al final le voy a tener que poner el bozal a la zarigüeya cada vez que venga el Chemita. Pero y para si que no coja nada del suelo. Oye, compadre, no. Si yo te lo digo porque tú le das una pastilla de esta, se te queda tranquilito, tranquilito. Joder, Chemita. Oye, mira, vamos a seguir con el programa, Chema, que es que estamos aquí. Oye, Chema, vente. Oye, Langui, que me voy a ir un momento ahí fuera, le acompaño. Es que si no, se va a meter en cualquier lado, que hay tanta sí, gente. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, bueno, Chemita, te cuidadito, ¿eh? Y a ver si llegas antes al camión de la metadona, anda. Venga, Chema, tira. Seguimos aquí en Radio Tarascá con las agujas estrambóticas de la Daco Style, sacada directamente desde la pecera inmensa que tenemos aquí. Boquerones, tenemos percebes, tenemos coquinas, tenemos de todo en el Pamben. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Mira el Chema, este Chema ya está enganchando algo. ¡Rellenito! ¡Que no coja nada, eh! Chemita, de verdad. I used to guzzle 40s and own a beat up caddy. Since the hood still love me, I'll turn the heat up, daddy. I went from Mac and Fly honeys on the train to straight relaxing on the beach, counting money, getting brain. Soon as you rappers get a chance, you wanna floss a lot. You buy a iced out watch because it cost a lot. Then you in the club, styling with dough, profiling with hoes that we bone a while ago. You rookies haven't done enough laps around the track. You had one hot single, but then your album sounds whack. Son, you bore me with your war stories. You ain't even do that shit, so that's just more stories. How you expect us to take you seriously? The look in my eye, punk, has got you scared of me. I'm blasting your sons, I'm snatching your funds. You catch a royal ass whooping, you've been asking for one. About to flat rappers around and recruit the game. What? Be thorough to the end. You know the drill. About to flat rappers around and recruit the game. What? You wanna battle me? Bitch, you don't even know the half about me. I bring it straight to your chest, ask your staff about me. I'm just a little bit older, plus a whole lot wiser. I might advise you, or I might pulverize you. I can visit any city, get respect in the street. While you alone in your room, shook to death for the streets. I'll take a second to speak, I keep my weapon in reach. I ain't talking romance, but you'll get swept up your feet. I keep some ghetto chick that loves to blast and she peddle shit. Groupies fake moves, I get her to settle shit. You can't compare to the status right here. Legendary worldwide, we can battle right here. Listen, Junior, I'ma tear back your wig. This ain't TV, but I'll show you what a fear factor is. Stop grilling me, and all that fronting is killing me. You leave me no choice but to hurt your feelings, G. About to flat rappers around to prove the game. What? You wanna battle me? Yo, man, how much money you got? What? Be thorough to the end. Yo, man. About to flat rappers around and prove the game. About to flat rappers around and prove the game. Be thorough to the end. About to flat rappers around. About to slap rappers around to prove the game. You know the drill, know the drill. Y seguimos aquí en Radio Tarascá, ya sabéis, este programa semanal que podéis escucharlo en la www.lacepcion.net o en radiotarascá.com directamente. Hoy estuvimos aquí, las vueltas de las vacaciones, septiembre, la vuelta a la rutina, la vuelta al cole, la vuelta al régimen. Esas cosillas. Rellenito, hombre, otra vez por aquí. Joder, el Chemita, madre mía. Este Chemita, que ve un cenicero que parecía. Ya, yo me digo, ese se ha metido algo en el bolsillo. Los ceniceros esos, tan guapos que hay ahí fuera. Y ya se quería, vamos, uno, que ya, ¿no?, se quería llevar uno. Ay, dice, pa' mi Kenny, pa' mi Kenny. No, pero te digo una cosa, no, que no suelte nada de los tranquilmacines ni pastillas, que no, porque no, luego lo coge la zarigüeya. No, hombre, tranquilo. No, te lo digo en serio. Tú tranquilo, primo, que yo lo que me encuentre me lo guardo yo. Estuvimos aquí, estamos llegando al final. Tuvimos aquí a la gente de Rap Rap. Iba a estar Chollín, tuvo el pinchazo, no pudo venir, ha sido leve y, ¿sabéis? Nos hemos hecho con el teléfono de su Kelly. ¡No me digas! ¿Le llamamos? Venga, vamos a llamarle. Le llamamos, ¿eh? Venga, va. A ver, marca. Espera, espera, guarda. Joder, anda, que no tiene los números grandes, tu móvil, ya, macho. Ya, que me estoy liando un poquito. Claro. Venga, vamos a llamarle, mira. Pero tú me llamas con la mano, con el pie, con la mano. Daco, daco, bájalo un poco, niño, mira, mira. A ver, vamos a pillarle de sorpresa. A ver si está. Error de conexión. ¡Anda tu main! Vamos a intentarlo, intentamos otra vez. A ver, cambia de móvil. ¡Ahí! Nada, error. ¡Anda tu main! Error. Ponemos otro temita y lo intentamos. Vamos a poner un temita. Y seguimos aquí en Radio Trascapo, que nos está dando error. Las fuentes esas a lo mejor no han sido muy fiables. Telefónica, sí, serán. Sí, telefónica. O no, es que la tormenta, niño. No vea la tormenta que hay afuera, también te digo. Cuidado, es verdad. A los oyentes, bueno, habrá oyentes de Valencia, de Barcelona, de Jaén, de Badajoz, de Málaga. Pero los que estamos aquí en Madrid estamos con una tormenta de verano que no te digo nada. Está acabando el verano. Son las tormentillas esas que tenemos, niñito. Hay que meterse chinillas en el bolsillo. Vamos a poner un temita, ¿vale? Y lo intentamos con el Chollín, y si no, nos despedimos aquí en Radio Tarascá. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Supri! Tenéis que manteneros unidos. Hagamos que esto sea aún más grande. Hagamos del hip hop nuestro poder. ¡Vamos! ¡Hacedlo real! Ah, el primer paso. MCs, DJs, breakers, escritores, todos a una, b-boys, fuerza alarma, dar primer paso, aprovechalo, vamos, y de una vez por todas, unámonos. Unámonos, todos los que el hip hop sentimos, unámonos, cuatro elementos siempre activos, unámonos, espíritu b-boy va conmigo, unámonos, vamos, unámonos, dilo, unámonos, todos los que el hip hop sentimos, unámonos, cuatro elementos siempre activos, unámonos, espíritu b-boy va conmigo, unámonos, vamos, unámonos. La verdad, soy digno, en esta vida me tocó a mí, no es fácil formar una acrópolis con un maxi, no va así, se trata de coger el matiz, ponerle énfasis y así poder beber todos del mismo cáliz, porque ante la unión y el respeto actuamos como maniquís, en vez de compartir lo bueno de aquí, unir es útil, porque vivir sufriendo si sufriendo no vivís, porque así, cada mono con su anís, por orgullo perdemos bastante, mucho, no hace falta tanto escudo cuando somos uno, punto, un asunto perpetuo aún no, status quo repugno, aquí uno también falló cuando fue alumno, lo asumo yo, pero algunos no, ingenuos, con teorías más antiguas que el sol, me siento como un náufrago, ¿dónde está mi mundo? Así es aquí el hip hop, así lo veo, así me hundo, que fue de la ilusión que teníamos, antes sentíamos emoción por casi nada, sufrimos cambios, pasamos tus arfetos, logo spray color hasta Montana, antes ciudades blancas, ahora en todos los barrios veo plata, stacks, chapa. Daco, daco, venga, mira, mira, mira, que tenemos al Chojín. Niño, Chojín. ¿Qué pasa, señor? Muy buenas. ¿Qué tal, Supri? Regular, yo un día de estúpido hoy. De estúpido total, bien, ¿no? Bien. Vaya reventón, ¿no?, que has tenido. Sí, un día malo, malo, pero bueno, bien, todo bien. Vale, y encima el chaparrón, ya acabamos de decirlo, que hay un chaparrón aquí en Madrid que hay que meterse chinas en el bolsillo, compadre. Pues sabes lo peor de todo, es que no te he oído nada. Repite, por favor. No, no me escuchas, primo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, vale, que digo que hay que meterse chinas en el bolsillo, ¿verdad?, con esta tormenta, para no irse uno. Sí, aquí en Torrejón está cayendo una, increíble. No, aquí igual, en el Pambe no te digo nada. Que nada, hemos estado haciendo aquí el programita, estamos llegando al final y mira, creíamos que al final no podíamos localizarte, Pero sí, estamos aquí en RadioTarasca.com. Un placer teneros aquí. Han estado varias gente del programa. Bueno, siguen aquí, el Rap Rap. Y que es, y que es un es de puta madre que tengamos esos espacios en la tele dedicados a Gijón, ¿verdad, Supri? Yo creo que vamos a hacer algo muy bonito, tío. Me gustaría que todo el mundo sepa que es un programa que es nuestro, de toda la gente que llama el radio, Hip Hop en general. En general, claro. Con todo el cariño posible. Yo llevo toda la vida en esto y no vivo otra cosa que no sea el Hip Hop, y la gente del programa tiene muchas ganas de ser fieles, ¿no?, a todo lo que es la cultura y tal, así que estamos muy contentos, tío. Yo creo que vamos a hacer algo bonito. La verdad que sí, me han dicho que no solamente es al rap, sino al Hip Hop en general, tanto graffiti como breaker, como DJs, como en sí, ¿no? Se va... Sí, y lo que salga. Si y lo que salga. Están relacionadas con el hip hop también. Y si hay libros, pues también. Todo lo que tenga. Todo, exactamente. Sí, ah, eso está mortal. Oye, que muchas gracias también por pensar en nosotros en este primer programa y por haber venido tanto al concierto que dimos con la sección y tanto aquí en Radio Tarasca. Ya va, tío. Gracias a ti, tío, por invitarme. Me sabe fatal no haber podido ir, tío. Ya, tenía Supri. Toda la tarde planeada para ir para allá y al final no me podía aparecer. No pasa nada, Supri, para la próxima. Bueno, hemos tenido aquí a Rellenito McKenhan, hemos tenido por aquí a Barry Harper, que es un poeta que está ya un poco pillado, que le conocimos en la Costa del Sol, y siempre viene aquí y se nos hace un poema de los suyos, que empieza por Albacete y acaba por Cuenca, y le hemos dado la portada de tu disco de 8 Gin, y él siempre presenta el disco que le damos, y ha puesto un temita de los tuyos, y nada, ya se ha ido en su sidecar, que él viene con su sidecar, va y viene. Y hemos puesto un temita de los tuyos, que nada, que decirte que esta es tu casa, cuando queráis ya sabéis que podéis venir, y que deseamos desde aquí, desde Radio Tarasca y la sección, todos los buenos augurios para ese programa Rap Rap. Qué bien, tío, amigo, muchas gracias. Yo, lo mismo otra vez, tú lo sabes. Ya. Yo lo voy a jugar a vosotros. Y nada, vosotros tenéis vuestra casa ahí, ¿sabes? Insisto, el programa es de todos, así que ahí nos tenemos que ver a menudo. Vale, Supri. Bueno, oye, que niño, que ten cuidado con el viento, ¿vale? De las tormentas. Ok, amigo. Bueno, Chojín, a cuidarse el tobillo, Supri. Un abrazote. Chao. Seguimos aquí en Radio Tarasca y lo tuvimos por fin al Chojín. Fue posible. Y míralo, ya de fondo suena el Se Acabó, loco. Sí, hemos llegado al final de Radio Tarasca, en la www.lacepcion.net. Estamos de vuelta al cole, estamos de vuelta al trabajo, no otra vez al régimen. Cómo no, tuvimos a estos invitados de lujo, Rap Rap. Buenos augurios para ellos. Hasta luego, hasta la próxima semana. ¡Supri! Ya está aquí lo que todos estábamos esperando. Show Nexion. Tu nueva revista con toda la música negra. Funky. Show. R&B. Toda la música del momento negra que estábamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.